vacilaciones, vacilaciones. Y vos seguido salta la acción, tu baile provoca sensación. Ha sorprendido la concurrencia, un gran estrés y combinación.